sol, que con ella se morí, que por fin llegó el amor. Pero cómo cambia todo, así como cambio yo, él también cambió lo bueno por maltrato y desamor. Con engaños y mentiras la dejó. Déjela sola, que está sufriendo por una herida tan profunda que ese hombre le causó. Era una noche de primavera cuando su cuerpo y su alma le entregó. Déjela sola, que está llorando como un río que no para, esas lágrimas se van. Sin pensar. Para ti, la rosa. ¡Oh, oh! Hace poco le decía que ella era su sol, que con ella se moría, que por fin llegó el amor. Pero cómo cambia todo, así como cambio yo, él también cambió lo bueno por un maltrato y desamor. Con engaños y mentiras la dejó. Déjenla sola, y está sufriendo por una herida tan profunda que ese hombre le causó. Una noche de primavera cuando su cuerpo y su alma le entregó. Déjenla sola, que está llorando como un río que no para, esas lágrimas se van. Marcharse de este mundo sin pensar. Quiso marcharse de este mundo sin pensar.